Mundofonías. Mundofonías. Que venera mi cuerpo en el altar de tu cama, tú que prefieres ser buena en vez de mía y santa, tú María Magdalena, que llena eres de gracia. Quiero más templo que el de tu cuerpo, María, que llena eres de gracia. Ay, ay, compañerita mía. Que me da cada noche la solución y el pecado. A ti te debo en la tierra mi cielo más inmediato, solo se entra en la gloria. Que lleno soy de gracia resucitando a tu lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Desde Madrid os saludamos a Araceli Tzigani y Juan Antonio Vázquez, como siempre al inicio de este programa, como sabéis, fundamentado en las más maravillosas músicas de raíz popular de toda la galaxia. Un programa que se difunde a través de medio centenar de emisoras por todo el mundo. Y hemos comenzado con este cante monumental de un artista bien hondo, como dicen los flamencos, bien veterano, bien conocedor, aunque quizá no muy famoso, nunca ha estado en el Star System, nunca ha estado entre las estrellas más conocidas, pero bueno, ya veis qué arte tiene José de los Camarones, el artista, el cantaor con el que hemos abierto esta edición de Mundofonías, interpretando esta pieza Ave María Magdalena, con el contraste también de esos arreglos electrónicos bastante dramáticos e interesantes. Y esto es una de las piezas que forman parte de, digamos, la resurrección o la vuelta al espíritu de un sello que marcó una época en tierras españolas allá por los años 70, el sello Gong, que en realidad era un subsello de Phonomusic impulsado por Gonzalo García Pelayo. Bueno, pues allí se dio cita buena parte de la gente que estuvo creando en el ámbito, bueno, cercano al flamenco, incorporando también otras influencias como Lole Manuel, el rock andaluz de Triana, también cantautores como Aute, como Amancio Prada, grupos de rock como Burning, etcétera, etcétera. La verdad es que fue un sello bastante determinante en lo que fue la música en tierras españolas en aquella época, y ahora se recupera la serie Gong Productores, impulsando, pues eso, producciones como la que hemos escuchado de momento en formato de single, anticipo de lo que será un disco largo de este artista, José de los Camarones, con el que hemos abierto esta edición de Mundofonías. Pues seguimos con flamenco heterodoxo. El flamenco de Raúl Cantizano, guitarrista que está a punto de estrenar su segundo disco, del que tenemos un adelanto. Esta pieza llamada Toque por Solenoide. Thank you. Toque por solenoide era esta pieza que nos traía Raúl Cantizano, guitarrista, en lo que va a ser su segundo disco, llamado Zona Acordonada, después del que fue su debut discográfico, Guitar Surprise, Mito y Geología del Canti. Este título hacía referencia a una serie de grabaciones de televisión llamadas Mito y Geografía del Cante. Y bueno, pues ya veis un poco por qué camino va este artista, con un carácter flamenco que tira hacia los terrenos más variados como el ambient, el rock o la improvisación. Pues seguimos en pos de las buenas guitarras flamencas, de los buenos tocadores. Para ello nos trasladamos desde Sevilla hasta Oakland, en los Estados Unidos, porque allí nos encontramos con este guitarrista flamenco también, pero el nombre igual no suena muy sevillano, en Oakland será más habitual. David McLean, David Scott McLean, su nombre completo, un artista que se ha embebido del flamenco estudiando en Granada con grandes maestros durante varios años y presenta también su trabajo musical en un disco titulado Te Canto Colores, que sale publicado en este mes de noviembre del 2021. Nos vamos a quedar con él, con David Scott McLean y estas bulerías tituladas Taitota. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Εξωτερτιά και καημή, εξωτερτιά και καημή. Θέλω απόψε να γλεντήσω, θέλω απόψε να γλεντήσω. Της αγάπης τη φωτιά, της αγάπης τη φωτιά. Μέσα στο κρασί να σβήσω, μέσα στο κρασί να σβήσω. Hemos seguido en Mundofonías y esto tal vez te sonaba a esos discos que se reeditan de grabaciones de los años 70. Pues no es el caso, realmente podría ser porque desde luego lo parece, pero es un disco moderno de un grupo que está actualmente en activo, trabajando desde Marsella, el grupo Deli Telly. El disco se llama Tsifteteli Club. El Tsifteteli es una danza tradicional de Grecia y de Turquía. Y como veis, pues este grupo sigue manteniendo vivo este estilo que mezcla el Tsifteteli tradicional con el rock and roll que estaba en boga allá por los años 60 en Grecia. En esos años 60 se mezcló rock and roll con estilos surf, influencias latinoamericanas y nació el típico sonido de la música laico, la música popular de aquellos tiempos. Pues de estas evocaciones retro griegas, aunque hechas en la actualidad, como veíamos, nos trasladamos a esta parte del mundo, precisamente al Mediterráneo Oriental. Estábamos en Marsella con esos aires, pero ahora sí que nos vamos hacia el Mediterráneo Oriental, concretamente hacia Turquía, para allí encontrarnos con esta artista, Çimen Yalçın. Pues ahí teníamos a esta artista, Chimen Yalçın. Ella nos presentaba esta pieza incluida en el disco Las melodías de esta tierra, Butoprain Esgileri. En concreto nos hemos quedado con esta canción, Aiteli Durnam. Al siguiente artista que vamos a escuchar lo conocemos de hace ya un tiempo, pero con otro proyecto en el que él era parte, el proyecto de Kasut Tetir, el segundo disco en concreto. Ahí en ese disco, junto con el trío de Kerdonkuf, Leflog y Bertu, estaba este artista de origen kurdo de Turquía, Ruslan Filistek. Un artista que ahora lanza su primer disco con su propio nombre llamado Sanssouci, Sin Preocupaciones, y del que él dice que quería mostrar de dónde viene y hacia dónde va. Él toca el sas, aunque en esta pieza no, pero es un instrumento representativo de las zonas que él ha estudiado musicalmente, como Siria, Irak, Irán, Armenia o Georgia. Él vive en Francia desde 2015 y en esta pieza lo oímos cantando y acompañado del duduk de Artyom Minasyan. Emirine hekimi Libala dilim nevdalam Hudi da tavik iştaviyam Buhari mehagulanu nisanu adaru Lisersin güberemin evdala Kudişle nedi hurucu nedi bari Ahmet oy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy loy Besnaye rebeni Besnaye rebeni Ahmet Olu Besnayem Litli peçimin re marmuti ve şimayem Lissingu berimin evdala Kudüs taraf köşkü sera ve çimayem Liberi karani bezi yuha serda girke Emine hamdi kutara desturdayem Ahmet oğlu

Seguimos en Mundofonías y hemos escuchado dos piezas muy distintas. Ya habéis oído primero la voz de Rusan Filistek, acompañado del duduk, ese oboe de la tradición armenia y emparentado con otros instrumentos de la zona, en las manos y en la boca de Artyom Minasyan. Y Araceli comentaba antes que este artista, Rusan Filistek, era especialista, aparte de cantar, en el instrumento de cuerda, el saz. Como no le oíamos tocar el saz en esa primera pieza, preciosa pieza bien bonita de la tradición kurda, pues hemos decidido ponerle en estas dos grabaciones del mismo disco, su disco Sans Souci, Sin Preocupaciones, disco de debut. Sans Souci está en francés y es una de las canciones, pero hemos oído en esta ocasión una pieza instrumental titulada Mesopotamia, es decir, Mesopotamia. Una composición propia donde demostraba pues toda esa técnica y ese virtuosismo sobre este instrumento, el saz. Era, como decíamos, Rusan Filistek. Seguimos con más música que llega desde Francia, y en este caso con componentes de Francia y también de Grecia. Es el grupo Asafir, cuyo primer trabajo discográfico es Digressions, y os lo diré con ayuda de Juan Antonio en griego, Parekvasis, y ellos mismos se definen de una manera muy bonita. Del Egeo al Mar Negro, seis pájaros musicales están en movimiento. Paseriformes amantes de la música llevan en sus alas los cantos y melodías que surgen entre estos dos mares. Ο κόσμος να αγαπώ έναν Θεό Hemos oído esta pieza Ada Son Kosmon Agapo, tradicional del Ponto, una zona en la actual Turquía, a orillas del Mar Negro, dentro de este disco Digressions del grupo Asafir. Pues muy interesante este disco del grupo Asafir, que nos traen piezas de diversas partes de territorios de cultura griega en la actualidad o en otros tiempos, porque en esta región del Ponto, pues ahora la población griega es muy escasa. En su día, que es no hace mucho, hace como un siglo, pues sí que había una importante comunidad. Y a continuación, pues vamos a escuchar también otra delicia griega que nos llega de la mano de una artista llamada Shantula Dakovanou. En realidad, es una de las muchas artistas, eso sí, la coordinadora, la directora, la cantante también en muchas ocasiones, aunque, como veréis, también intervienen otras voces y muchos instrumentistas. Y no solo eso, sino que además esto forma parte de un espectáculo en el cual también entra el arte de la danza, como tendrán ocasión de ver quienes anden por París los días 13 y 14 de diciembre en el estreno en La Villette, en ese espacio en el cual se presentará este proyecto, este espectáculo Lamenta, de esta artista de origen griego, Shantula Dakovanou. Si sois aficionados a estas músicas griegas particularmente, descubriréis esas sonoridades del épiro tan características y tan fascinantes en la música que vamos a oír a continuación. Ya sabéis que el épiro es la región noroccidental de Grecia, lindando ya con Albania y el Mediterráneo. Vamos a quedarnos para despedir esta edición de Mundofonías con la pieza que abre este magnífico disco de Shantula Dakovanou, esta pieza titulada Mariola, Con la cual, como digo, nos despedimos ya. Recibid un saludo de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden este programa por toda la galaxia. Os recordamos que en nuestra página web mundofonías.com podéis escuchar todos los programas cuantas veces queráis y también consultar la lista de los artistas, los títulos de las canciones y los discos, así como suscribiros al podcast, suscribiros también al boletín mensual de noticias y un montón de cosas. Y luego aparte nos podéis contactar y seguir en los perfiles sociales de Facebook, Twitter e Instagram, o bien comunicar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con estos ecos maravillosos del épido griego con la música de Xanthula Dakovanu. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Amor. Namaste.